una ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. La columna porteña de un porteño de ley como Juan Carlos Junio, de todos los viernes. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Un abrazo a vos y a todas y todos ustedes. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mirá, se nos viene el mentado 17 de febrero en el tema educación, en el tema escuelas y colegios, ¿no? En fin, el día ese simbólico fue sostenido contra viento y marea por Horacio Rodríguez Larreta y su ministra Soledad Acuña, ¿no? Lo cierto es que desde aquella actitud inicial muy agresiva, hará 20, 30 días, que tuvo como vocera a la ministra, todos los días, mínimo 4 horas, los docentes que no vengan le descontaremos los saberes y no le vamos a dar, a pedir permiso a los gremios. Desde aquel entonces han sucedido una serie de cuestiones, ¿no? Esa era sustancialmente el posicionamiento político ante el gobierno nacional, ya que nadie dudó nunca que la virtualidad tenía que ser una cosa permanente. Lo instalaron, lo intentaron instalar como política contrastante justamente el gobierno de la ciudad para descolocar al gobierno nacional. Bien, como decíamos, muchas cosas fueron cambiando ante lo discursivo y ante los medios. El gobierno porteño mantiene el mismo discurso y una línea muy similar, pero ciertamente se le fue debilitando la idea que empujaron con mucha fuerza de la presencialidad para constituirse en una suerte de adalides de esa postura, con el afán de colocar al gobierno nacional como si no quiere la presencialidad, como quien no quiere que los niños y adolescentes vuelvan a las escuelas y colegios. Era una disputa de carácter político ideológico. Bien, ¿por qué esa estrategia se fue debilitando? Mira, yo creo que porque no era verdad, y entonces todo el mundo fue viendo que todos quieren la presencialidad. El punto central era y sigue siendo que haya garantías suficientes de seguridad sanitaria para que esto no se transforme en un centro de crecimiento de contagio, inclusive no solo en el ámbito escolar, sino también en el afuera, hasta llegar a las escuelas, por ejemplo, en todo el tema transporte. Ya sabemos que va a haber en este punto, Roberto, un incremento muy grande en colectivos y muy particularmente en subtes, además de ómnibus y autos privados. Mirá, sobre este punto tan importante desde el punto de vista sanitario, porque todos ya aprendimos que el punto quizá más importante de contagiosidad son justamente los medios de transporte. Sobre este punto, las respuestas del gobierno de Rodríguez Larreta fueron generalidades. Por eso, de aquí al 17 esperamos que haya medidas concretas y verdaderas para resolver esta cuestión tan delicada. Otra cuestión central es que los gremios continúan objetando las condiciones edilicias de algo más del 60% de nuestras escuelas. Y todos los que de un modo u otro vamos como padres o abuelos y abuelas a las escuelas, sabemos que efectivamente es así. Principalmente, otro punto crucial, que es el de la aireación. Todos aprendimos a lo largo de este año que el encierro, lo cerrado, es muy peligroso. Por lo tanto, la falta de aireación es un tema crítico. Hay baños insuficientes, escuelas no reparadas, techos, pisos y paredes. En fin, toda esta cuestión es un punto sanitario muy vital. Como en otros temas, se ha dicho que cada escuela va a ir decidiendo. Lo que sí sabemos es que en todo el 2020 no se reparó nada ni se construyó nada. Y aquí surge nuevamente otra cuestión, que el gobierno se propuso gastar 1.000 millones para garantizar higiene y, sin embargo, el Observatorio de Derecho de la Ciudad explicita que faltan insumos básicos: jabón, alcohol en gel, papel, termómetros, mascarillas, en fin. También esperamos que de aquí al 17 esto lo resuelva, ¿no? Tampoco se reforzó el personal de limpieza y desinfección. Y todo este tema del refuerzo del personal docente y no docente, también lo tomamos porque en otros distritos, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, se asignó una partida presupuestaria muy importante para fortalecer el cuerpo docente. En definitiva, con esto de la licitación, nuevamente hay proveedores suertudos, los suertudos de siempre, cinco empresas de ese club de suertudos que lograron las contrataciones sobre este punto sin licitación. Pero lo podemos explicitar en otro momento. Quiero seguir con el tema de las escuelas. Este punto también fue planteado por la coordinadora de la Cátedra Libre de la UBA, María Eva Kutsovitis, no solo por los gremios. Y un párrafo sobre las escuelas y colegios privados, Roberto. Mirá, ya sabemos que en nuestra ciudad el 50% de la matrícula concurre a estas escuelas. He visto un título de Infobae. ¿Cuándo y de qué manera empiezan las clases? Crece la confusión entre los padres. Es interesante porque todos sabemos que es un diario de otro palo. Hay escuelas que por su autonomía y su estructura edilicia ya decidieron postergar el inicio para asegurar los protocolos conforme al espacio, sobre todo en edificios chicos o poca ventilación. O sea, han decidido no seguir el dogma de Rodríguez Larreta. El señor Patricio Villegas, que es el referente de la Cámara que los agrupa, dijo: la autonomía que tenemos nos permite estas políticas. Y señaló también que la modalidad de la cursada también va a sufrir modificaciones. Entre ellos, una parte será presencial y una parte virtual, como el año pasado, recogiendo la experiencia del año pasado. ¿Y sabes qué dijo? No pondremos en riesgo a los alumnos. Y otro dirigente de las privadas, Rodolfo De Vincenzi, vicepresidente de la Confederación de Enseñanzas Privadas: no en todos los casos los edificios permiten el distanciamiento que se exige de 1.5 metros. Está claro que se los ve muy sensatos a esos señores en contraposición al gobierno de la ciudad. Y ámbito financiero, en este punto la ministra dijo otra generalidad: bueno, si ocurre eso se van a poder utilizar clubes o bibliotecas. En fin, francamente las declaraciones de estos estas conductas pedagógicas, como decía, suenan muy sensatas. Y paradójicamente las declaraciones de estos señores de la actividad privada coinciden con la de maestros y profesores, con los gremios. En la práctica, yo creo que esto es lo que irá pasando en las escuelas. Cada directora va a resolver y el discurso extremo dogmático va a ir quedando en el vacío y la sociedad va a ir viendo que lo que ocurre es muy distinto al discurso mediático. Y finalmente, para terminar, Roberto, ayer Horacio Rodríguez Larreta hizo una demostración de desprecio a la opinión pública. Le echa la culpa de la falta de inversión al gobierno nacional porque ahora ha dejado de recibir fondos. Y todos sabemos que tanto él como su mentor Mauricio Macri nunca se detuvieron en su afán de bajar el presupuesto de educación en la ciudad, particularmente en obras para reparar y mucho menos para construir nuevas escuelas, para hacer nuevas escuelas. Como siempre digo, estos tipos en la práctica, en realidad, son presarmientinos. Quedó dicho una vez más, muy buen encuadre, Juan Carlos. La verdad, un placer. Te mando un fuerte abrazo y que tengas muy lindo fin de semana. Gracias, chao, hasta mañana. Juan Carlos Junio, un porteño de ley. Bueno, aclarando aquellos que algunos intentan oscurecer, pero una llave.